el alto valor de ser persona. No, y mil veces no. Tenía ante mí un papel que decía diabetes mellitus. Maldita, rastrera, pérfida y vil. Si tan solo tuvieras el valor de enfrentarte cara a cara para luchar de frente, que se acerque a otro páncreas. Pero al de mi hijo no. Sentimientos todos, miedos indescriptibles, rabia, llanto, dolor. Ahora entiendo al toro de la fiesta brava, del que habla mi compañero del taller de literatura. Su miedo tiene forma, tiene peso, tiene color. Y uno tiene un capote y una espada para hacerle frente. La enfermedad no. Es como un reptil, de forma rastrera ataca y desaparece. Pero el mal ahí está, para no irse jamás. La vida cambia. Los escenarios empiezan a llenarse de jeringas y de frascos de insulina. Los miedos crecen ante la inmensa fragilidad a la que estamos expuestos y de la que tengo por necesidad que tomar conciencia. Y en la levedad de lo cotidiano no queda ante semejantes embates de la vida sino sacar la casta para hacerle frente o bordear el río que lleva la locura. Le tomé la mano, le abracé el corazón y me acerqué a decirle a su alma que así era la vida. Pero que el amor de su madre le daría fortaleza y tomados de la mano comenzaríamos un nuevo caminar. Es una mañana despejada. Todavía se respira la humedad que quedó atrapada en el ambiente producto de la tormenta de la noche anterior. Estoy en la cafetería del parque, una de mis favoritas por el escenario que tengo al frente. Palmeras, arbustos, árboles y flores que rodean a un pequeño estanque. Lo que hace diferente el desayuno de esta mañana dominguera es la compañía de mis hijos. Los veo alegres y sonrientes por una vida por la cual luchar. En una mañana dominguera le he sacado una sonrisa a la vida. Descúbrete. Te saluda Guadalupe Laris. Sígueme a través de Facebook. Búscame como Valor Persona.